televisión comunitaria. Desde ya muchas gracias, Malena, por un ratito de tu tiempo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, y hola a los oyentes de la radio. Malena, estamos a horas de que se cumplan 19 años de la masacre de Avellaneda. El recuerdo, la imagen vívida de Darío y de Máximo, y la verdad pasó mucho tiempo, Malena, pasó mucho tiempo, pero hay algo que no se apaga, ¿es así? ¿Entendemos bien? Claro, sí, y hay algo que no se apaga porque la lucha que tanto Maxi como Darío llevaban adelante sigue en pie. Hoy por hoy, tanto las organizaciones sociales de las que, bueno, ellos mismos eran parte, siguen existiendo, y además un montón de organizaciones, inclusive los medios comunitarios, llevamos su bandera como parte de nuestra lucha cotidiana. Así que no solo está bueno sostener esta actividad año tras año, con pandemia o sin pandemia, por recordar y por no olvidar que hay estados que también ejercieron ese tipo de violencia y la ejercen contra el pueblo, sino también por recordar esas banderas. Un rol de primer plano, digamos, es el que ha tenido el Estado, por lo menos por parte del Poder Judicial. Háblanos, por favor, Malena, si querés hacer un raconto de lo que ha sido el recorrido de la búsqueda de justicia de la que somos, seguimos siendo testigos y protagonistas a la vez, porque ha habido de todo a lo largo de estos 19 años, Malena. Sí, bueno, la lucha de hecho continúa. En principio, el primer momento de la búsqueda de justicia, por lo que pasó con Darío y con Maxi, tuvo que ver con dar evidencia de que había sido por manos de la policía, que, bueno, según la justicia judicial, digamos, siempre termina siendo una cuestión individual de alguien que tiene una única responsabilidad, que en este caso fue Franciotti, el policía que gatilló. Pero nosotros sostenemos un poco desde Antena Negra, de la cual soy parte, y desde varias organizaciones, sostenemos que esto es algo mucho más grande, ¿no? Es la policía como institución, es el Estado que envió a la policía a reprimir en aquel momento. Y fueron un montón de otros factores que encubrieron esa situación. Después de conseguir demostrar que aquella muerte había sido causada a manos de un policía, también está la lucha por justamente dar cuenta de los responsables políticos de esta masacre, que, para escuchar más detalles, los y las invito a escuchar y a ver la transmisión que vamos a estar haciendo justamente hoy desde la estación Darío y Maxi, a partir de las 18 horas, en la cual vamos a estar hablando con Alberto y Leo Santillán, el papá y el hermano de Darío, que son los que vienen llevando a cuestas no solo la muerte de Darío, sino también esta lucha por conseguir dar cuenta de los responsables, y van a tener más detalles de cómo es este recorrido y de en qué situación está ahora. Muy bien, ahí va a haber paneles, entrevistas, va a haber música, va a haber actividades culturales para continuar este homenaje o para comenzarlo, porque mañana va a seguir habiendo mucha actividad, por lo menos en las personas que están comprometidas en distintos movimientos. Hay que hacer memoria, hay que seguir levantando estas banderas, porque la lucha popular no cesó, no desapareció, y se volvió, de hecho, mucho más necesaria, Male, ¿no? Sí, claro, y bueno, todos los años la cultura, el debate, el encuentro son parte de esta vigilia que se hace en la estación, que es un espacio que es un espacio recuperado por el pueblo, por las organizaciones. Si una entra ahí, está súper recorrida en las paredes, en las pintadas, por toda esta memoria activa, y que no queremos soltar, y que por eso queríamos ya que no podemos hacer el evento que se hace todos los años allí, igual hacer la transmisión desde la estación, con todo esto que contabas, con la participación de algunos artistas que hicieron cosas particulares, como la de Elio Valdés, para esta transmisión, y con la participación de algunas de entrevistas, personalidades, escritos de Maxi, y bueno, todo lo que nos sirva para seguir manteniendo esta llama prendida. Muy bueno, la verdad que lo de la Delio está exquisito, porque muestra también un nivel de compromiso impresionante, y como ellos hay tantos artistas y bandas y toda clase de personas relacionadas a la cultura que tienen esta mirada. La verdad que te escuchaba, Male, y prácticamente me la imaginaba la estación. ¿Se valora esta situación de que sea terreno recuperado la estación, por ejemplo, y que lleve el nombre de Darío y de Maxi? ¿Se valora, digo, en el día a día? ¿Vos te das cuenta de que parecemos de otro planeta prácticamente, no? Sí, mira, justo el otro día, yo particularmente no es un lugar que transita en la cotidianidad, porque, bueno, vivo en otra parte de esta ciudad tan grande. Y el otro día fui a la estación a hacer unas pruebas para esta transmisión y demás, y me encontré, la verdad, que súper conmovida por transitar ese espacio, que está absolutamente intervenido y que no te deja pasar que ahí pasó algo, y que todos los años ese espacio está habitado por un montón de gente, y que existe toda otra forma de luchar y de crear organización. Milites o no milites, cuando pasás por ahí algo te pasa, te conmueve, y eso me parece súper importante de parte, en un mundo, en una ciudad particularmente que está súper disminuida en sus espacios públicos en relación a su uso, que cada vez se restringe más, en que cada vez tiene más reglas todo, y que el encuentro es algo casi imposible. Parece que existan esos espacios que conmuevan a la gente, un montón. Definitivamente. Ahora también esto es posible y está funcionando de esta manera para cualquiera que camine por ahí, como te tocó a vos, Male, gracias a la participación y la militancia y compromiso social de tantas personas. ¿En qué grupo te fijás si tenemos que reflexionar acerca de la participación? ¿En qué grupo, cómo? ¿En qué grupo pensás, si te pregunto por la participación, qué grupo se te viene, o qué colectivo, quiénes se te vienen a la memoria si hablamos de participación sumamente necesaria para estar en esta situación? ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención, Mal, en los últimos años? Yo creo que justo es una fecha y un evento social que por suerte es sostenido en la memoria por un montón de organizaciones y grupos, que así tiene que ser, ¿no? Como no, lamentablemente Darío y Maxi son dos muertes que nos pertenecen a todos, y que desde todos tenemos que responsabilizar al Estado por eso. Obviamente hay participaciones que están hace años sosteniendo ese espacio de esa actividad cultural, los y las familiares de Darío y Maxi, para empezar. Las organizaciones sociales que siguen esa misma militancia, no sé, me refiero con ellas al Santillán, al Sol, a Marabunta, bueno, un montón de organizaciones que hacen parte de eso, y organizaciones de otros tipos, como los medios comunitarios, como organizaciones culturales que siempre están ahí, como colectivos culturales, incluso no tan grandes, pero que siempre están ahí aportando su arte, escritores, fotógrafes, de todo. Realmente creo que es una fecha que si de algo sirve es para encontrarnos. Y ahí nos encontramos un montón de personas. Muy bien, muy bien. Male, ¿cuál es tu valoración de la participación o el protagonismo de algunas grupas? Digo, por hablar de jóvenes. ¿En la actividad? Sí, en la militancia, si se quiere, si querés también. Ah, en general. Tal cual. Y qué sé yo, o sea, yo creo que hay algo claramente, bueno, creo que en estos últimos años sí hay una bandera que nos llevó hacia adelante y que nos hace sentir que avanzamos en esto de querer cambiar todo, es el feminismo o los feminismos en toda sus expresiones, en las compas trans que acaban de conseguir el cupo laboral, en conseguir el aborto, en rompernos a todos la cabeza en relación a pensar y repensar nuestros deseos, nuestras formas de vincularnos como base para construir cualquier otro mundo nuevo que querramos construir. Así que creo que ahí hay una semillota enorme y muy movilizante, y que creo que si bien no es nueva, viene desde hace años, desde luchas de mujeres y disidencias que nos vienen debatiendo hace un montón. Creo que las nuevas generaciones traen aprendido mucho de eso y lo redoblan, ¿no? Hacen una doble apuesta. Después, bueno, hay de todo, y creo que a todas las militantes nos toca también estar ahí siempre en ese trabajito de hormiga de difundir de que hay otras formas de construir el mundo, y de que se puede, y de que es duro y difícil, pero no hay que dejar pasar y conformarse con lo que este sistema y estos estados nos quieren convencer y conformar, digamos. Y también la propia sociedad a la que... Y también la propia sociedad, Male, a la que de vez en cuando los feminismos le vienen pegando una buena sacudida, ¿no es cierto? Sí, claro, total. Planteando nuevas discusiones, verdaderamente momentos superadores como los que vivimos en este momento, que hoy estamos en pleno festejo, si se quiere, a pesar del marco dificilísimo, duro, estamos en pleno festejo porque verdaderamente es una conquista lo del cupo laboral trans. Male, ¿qué le dirías? Ya te dejamos, ¿eh? ¿Qué le dirías a una niña, a un niño, que haya pasado los 10, ponele, para contarle la historia, no específicamente de lo que pasó en la estación, sino de quiénes eran esas personas, de quiénes eran Darío Santillán y Maximiliano Costecchi? Una suavecita, bueno, le diría que eran dos pibes jóvenes que soñaban por un mundo distinto, y que soñaban no solo imaginando, sino también haciendo, y bueno, y que en ese hacer construyeron semillitas de otros mundos posibles, y hay gente que de esa que tiene demasiado poder en este mundo y que no estaba de acuerdo con eso, y que por eso se lo llevaron. Pero que eso que construyeron ellos junto a otras personas sigue vivo. Así que de alguna forma ellos también siguen vivos. Muy bien, siguen vivos, y además la estación Darío y Maxi es verdaderamente un punto de despegue para cualquier lucha popular, para cualquier vamos a volver a levantar esta bandera, que no se baje, y a continuar sobre todo con las cargas de batería de la gente joven que se arrima a las militancias. Male, bueno, esperamos que tenga mucho éxito la transmisión. Ya está compartida en nuestras redes sociales el flyer y la convocatoria que hicieron justamente a través también de Antena Negra. ¿Y quiénes más son que están sumados? ¿Nos recordás, Male? Sí, bueno, la transmisión hace años la sostenemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, la cual la componemos muchísimos medios comunitarios de todo este territorio grande que algunos llaman Argentina. También ahora que somos medio transmisión y actividad cultural a la vez, también están participando un montón de compas de distintas organizaciones y colectivos culturales, que seguramente me voy a quedar corta si empiezo a nombrarles. Está bien. Pero bueno, somos un montón de gente. Y eso, sí, invitarles a todos a mirar desde el Facebook de Estación Darío y Maxi, hoy a partir de las 6, o a escuchar desde la radio RNMA. la página web, pueden buscar la transmisión radial también. Muy bien, buenísimo. Male, la verdad es que te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato, que te hemos picoteado de la siesta. Esperamos que tengan muy buena jornada, buen clima, incluso para laburar ahí en la estación, ¿eh? Dale, muchas gracias y nos vemos en la lucha. Dale, hasta pronto nomás, Male. Bueno, ahí está Malena de Antena Negra Televisión Comunitaria, que va a estar participando esta tarde de la jornada cultural a los 19 años del asesinato de Darío y Maxi, de la masacre de Avellaneda. Darío y Maxi viven en la lucha.